Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. ¡Salud la barra! Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, en el aire por la heavymetalradio.com.ar. Y ya estamos preparados con cafecito, tecito, medialunas. Hoy trajimos el equipo completo porque el día realmente está espantoso. Algunos optarán por cocinar tortas fritas, que es una práctica que yo francamente... No condono. Como decía el tango, qué ganas decir de llorar en esta tarde gris. Tal cual, sí. Nosotros en Barcelona con el amigo Blue, que ahora va a estar ante los micrófonos también, decíamos lo mismo, pero decíamos qué ganas de matar en esta tarde gris. Claro. Pensando en deseando destruir y matar, ¿no? Concretamente. Pero muy bien. Bueno, señoras y señores, anuncio, Rhapsody of Fire en Argentina. 5 de diciembre. Tomá mate, diciembre. No te lo esperaba, ¿no? Bueno, lo voy a decir al aire. No me interesa. Bueno, vos no te interesa, yo estoy más que interesado. Tan interesado estoy, no me acostumbro a llamarlo Rhapsody of Fire. Era Rhapsody, pero, ¿no? Claro, Rhapsody directamente. Bueno, antes de irnos a las presentaciones y toda la historia, música, maestro, por favor, dele un Holy Thunder Force para arrancar. Sing along with Napalm, your hands raise your world. This crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto. Bueno, la atmósfera de informalidad de este programa es innegable. Y por eso ya tenemos aquí a la gente dándole a las medialunas, el sorbito del café, el té. Bueno, tenemos al Dr. Soyber, como siempre, con nosotros. La némesis del metal, él es todo lo que el metal no es. ¿Cómo anda, don Soyber? Bien, bien, bien. Hoy tiene mucho para contar, pero igualmente todo inútil. Ustedes saben cómo es. Bien. Está también acá el caballero Blue Oyster, bienvenido desde Barcelona. ¿Cómo le va? Aprovechando su breve estadía aquí, más breve de lo que quisiéramos. Y va a estar colaborando acá en el programa también, diciendo las pavadas que solemos al aire todos. Bien. Y hoy tenemos una sorpresa atendiendo el Messenger. Tenemos a la señorita Lorena Hansen, que me cuenta. Cambiamos una enfermera por una princesa élfica. ¿Cómo le va eso? Bien. ¿Suena bien? Qué bien estuve. Estuve bien, va. Vamos a lanzarnos con todo el panorama. Viene Ingrid Malmsteen también, quería decirlo aprovechando. Justo que ayer estuve viendo a Scott Soto. Jeff Scott Soto en un set excelente. ¿Superó lo que viste el domingo? Son dos cosas diferentes. Pero dos tipos que están muy cerca, a pesar de todo. Estamos hablando de Glenn Hughes, el otro que estuvo el domingo, ¿no? Porque de algún modo comparten raíces. Y por ejemplo, a ver, en un momento dado estaba haciendo un tema cualquiera y metió párrafos de Red Hot Chili Peppers en el medio. Cosa que bien podría hacer Glenn también, sin problema. Que más, es más, lo hizo el domingo. Metió un giveaway en el medio, así muy, muy velado. Los temitas nuevos suenan bueno, muy bien. Y además Chad Smith y toda la historia, ¿no? Pero en el caso de Jeff Scott Soto, lo que seguramente le sorprendió a la gente, a mí particularmente me sorprendió, que el set fuera corto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque habían tocado dos bandas anteriormente, Corleone, haciendo hard rock, la que vino luego, D'Artagnan, que debutaba, era debut absoluto. Me pareció interesante el cantante, sobre todo como showman. Haciendo hard rock, todo bien. Y después vino esta banda Tempest, de la cual tenía cero referencias. Son brasileros, una banda muy profesional, pero que a mí el material realmente no me convenció para nada, no me gustó, no me pareció soso, qué sé yo. Mil disculpas, no escucho el disco, capaz que el disco brilla algo que aquí no brilló, en mi personal y humilde opinión. ¿El sonido estuvo bien? El sonido estuvo espectacular. ¿Dónde fue? Esto fue en Acatrás. Esto fue en el día de ayer, miércoles. Bueno. Y como si fuese un invitado casual, aparece Jeff Scott Soto y se pone a cantar con ellos, porque al parecer grabó un tema para el disco de ellos. ¿Sí? Entonces ahí está el truco. Y luego se quedaron los chicos de Tempest, porque fueron la banda soporte de él. Cosa que, de lo que yo no estaba enterado. No, bandas, no mezclamos las cosas. No, pero es verdad, la banda acompañante. Exacto. Eso, amigo, las soportes fueron las otras dos. Antes, sí. Hicieron de banda soporte y de acompañante. Exacto, tal cual. Ahora sí. Ahora, breve la intervención de Soto, porque habrá abarcado unos 40 minutos. Hizo cosas interesantes, no vamos a decir que no, pero no tocó ningún tema de Ingrid. Lo cual me parece a mí que es como... no estaba muy bien, digamos. La gente va esperando, no sé, I Am a Viking o I See the Light Tonight o algo así. Y para mi sorpresa completa, cerró con un tema de Journey, banda en la que estuvo durante un tiempo. Sí, Separate Ways. O sea, una elección demasiado obvia para el que conoce Journey. Pero como en este país la gente no está muy familiarizada con Journey en líneas generales, quizás porque nunca vino a tocar, me imagino yo. Igual, ¿no? Dos o tres temitas en Horizonte las tienen calado, pero sí, la discografía. Claro, no la discografía. Igual Separate Ways es algo así como el tema del caballito de batalla de ellos. No es la idea, por lo menos. Bueno, alucinante el pibe. Como showman, la voz, ni hablar, muy bien, no hay nada que decir. Pero ya te digo, un poco corto, dice, hizo corto. Lo de Glenn Hughes, otro mundo. Si bien vos lo viste la presentación del sábado también. Ajá, no, en realidad yo no miro los shows. ¿Qué haces vos con los shows? Estoy caminando por ahí, me quedo en la mesa de entrada. Ajá. Voy un rato al camarín, ¿viste? Subo de vuelta, pero sentado en una butaca nunca estoy. Bueno, está bien, lo ves desde algún lado, pero de algún modo lo escuchaste. Me meto en los temas de Purple, salgo. Claro, los sábados, el sábado por lo menos el sonido no anduvo muy bien, por lo que comentaron así más o menos unánimemente. Ningún por ahí. Un día, salvo el domingo. No, si había dos días. El sábado. No, pero tocó de Rosario. Ah, correcto, sí, pero acá en Capital, digamos. Ok. El sábado sonó con algunos problemas técnicos. Usted tenga la plena seguridad de que la ingesta de esa media luna. Sí, se está escuchando. Oh. No, claro, no interfiere para nada en la adicción. Usted sigue adelante. Estamos entre amigos. Sí, por eso. Decía que el sábado hubo algunos problemas técnicos. Ajá. Y no escuchaba el retorno del delay. Sí. El eco ese que se le suele poner a la voz. Entonces, como no escuchaba cuando venía el delay, gritaba más arriba de lo que podía. Y el pibe que tenía que hacer el delay, no sé por qué, también le saturaba porque Glenn gritaba demasiado. Bueno, la cuestión es que de cara al oyente la voz se quebraba. Ajá. Hacía un ca al final de todo el rango vocal. Sí. Y quedaba feo, obvio. Si los gritos altos que pega te satura o se quiebra, queda feo. Está bien. ¿Y lo de los celulares, eso que me contaron también? Eso es muy raro, sí. ¿Sí? ¿Y usted? O sea, se interfería en los celulares. Él trajo un aparatito inalámbrico para trabajar. Sí. No trajo todo su PA System, como le dicen ellos. Ajá. Pues toca con equipo propio desde hace un año, me dijo. Y lo lleva de giras. Acá no, obviamente. Pero él sale con su equipo propio y tiene un aparatito inalámbrico para el bajo. Cuando lo trajo acá y se quiso usar con el equipo que había, estaban como medio incompatibles, pero arrancaron igual durante la prueba de sonido. Sí. ¿Para qué? Cuando llegó la gente, se constataron, en realidad no lo constataron al otro día, pero todo el mundo empezaba a notar que había una interferencia, que había un ruido, que había una interferencia, que había un ruido. Es más, ese ruido le cagó el solo de bajo. Ese bajo como funky que hace como con un sintetizador, sí, que en realidad es un pedal, pero que suena como un sintetizador. Sí. Bueno, ese solo. Le hizo no O2G. Exacto. Sí. En ese es. No tocó O2G. No, O2G no. ¿Cómo es que se llama? Es el solo que hace antes de You Keep On Moving. Exacto. Ese solo casi lo corta porque hacía tanto ruido. Bueno. Esa mierda era interferencia de los celulares. Ah, mira. Los celulares, de alguna manera, le pisaban la frecuencia de su inalámbrico. Pero eso porque alguien recibió la llamada. ¿De en qué? Ese momento. No, ya con el hecho de que esté prendido, había 300 tipos levantando la mano. Claro, que es una cosa que detesto yo. Sí. Que la reemplazaron gente la mierda de los encendedores por los celulares. Payasada. Sí, no, lo detesto. Bueno, yo detestaba lo de los encendedores en general porque se había vuelto. Pero los encendedores, ¿cuánto duraba? 30 segundos. De puta que dejan celulares encendidos en un recital de cualquier cosa o en cine. O sea, bueno, yo básicamente. En otro plano, completamente distinto, yo hace un tiempo conocí al director de César escena. Tiene en este momento el móvil encendido. Lo voy a apagar. Claro, no, este también está encendido. Yo hace un tiempo conocí al director de escenario del Gran Rex. Sí. Y me dijo, con profundo dolor, que, por ejemplo, ya va media docena de artistas, sí, que planean, por lo menos tentativamente, grabar la actuación en el Gran Rex de cara a un disco en vivo y que se descarta por los celulares que suenan. Mirá vos. Pero no. Fácil, media docena. De clásico, de y jazz. Eso no se puede limpiar después en la grabación. No. Si no, te entró por aire, no. Cuando vino por aire, cagaste. Así que bueno, una payasada lo de los celulares. Y sin que nadie lo hubiera previsto, perjudicaron la, claro, la frecuencia del aparatito. Al día siguiente volvieron al cable. Volvieron al viejo y querido cable y seguro cable. Y todo salió a las mil maravillas. El delay estaba corregido. Y el otro problema para mí evidente del sábado, que era que los teclados no se escuchaban, sí, se escucharon perfecto. No, el domingo fue alucinante. Hace el tiempo sonido, no había un recital tan redondito. Y no, él estaba con mucho mejor ánimo porque notó a la tarde en la prueba de sonido los problemas solucionados. Sí. Cuando el sábado venía ya medio enojado por no haber tenido buen sonido en Córdoba concretamente, sí, sumado a que en la prueba de sonido no estaba como él quería. Y la dejó diciendo, bueno chicos, de acá a la noche arréglenlo, pero no. No fue lo mismo. Bueno, el domingo realmente En un momento dado, Roberto Cosedu, que estaba en la fila de atrás, me pone una mano en el hombro cuando estaba terminando el show y me dice, ¿qué artista? Y estaba llorando. Bueno, ténganlo en cuenta, pero es que... La primera persona que ingresó del público, que ingresó a camarines luego del show, visiblemente emocionado, fue Willy Quiroga. Claro. Que digamos que ya ha tenido una cierta experiencia en materia... Estaba conmigo, estaba atrás también. Sí. Digamos que es un hombre que ya tiene una cierta experiencia. Una cierta experiencia, por decirlo menos. Y bueno, el tipo se dirigió a Glenn en perfecto inglés y todo, pero con una emoción casi de un fan principiante. Sí, así que bueno, es triste ver un hombre grande llorar como Martín Fierro. Así que bueno, la gente realmente, la respuesta, igual el feedback con la gente el sábado fue muy bueno, porque eso Glenn lo tiene más allá de cualquier condición de técnica del sonido. Pero el domingo alcanzó algunos momentos, es más, yo que andaba entrando y saliendo, hubo momentos que no, me quedé porque no lo podía creer, piruetas vocales que estaba haciendo. Agregó cosas en los temas más allá de lo que estaba previsto. ¿Hizo que metió esas dos estrofas de los Carpenters que metió ahí en medio de un tema? No sé si son de los Carpenters. Sí. Bueno, lo cantaba Carpenter. Lo cantaba Karen Carpenter. Que cantó a Carpenter. Y en un momento se fue del micrófono a propósito y siguió cantando sin micrófono y se escuchaba perfecto. Se escuchaba perfecto, claro. No, el domingo fue tremendo. La verdad que en todo sentido fue un show. Y hasta parecía que decía en serio esto, que el público de Buenos Aires es el mejor. No, eso está, él está... Sí, que siempre todos los artistas dicen, pero parecía que lo sentía, ¿no? Es que aparte hay que razonar algo, ¿no? Que es que Glenn Hughes es un artista único. Es decir, otra gente, vos podés encuadrarlo fácilmente dentro de un estilo y decir, toca este estilo. Pero Glenn toca tantos registros al mismo tiempo y tan poco frecuentes, digamos, la combinación, que francamente sabés que estás viendo un artista único. Porque, por ejemplo, hablábamos de Jeff Scott Soto. Jeff Scott Soto es de una generación posterior y además tiene elementos que para todos los que seguramente vamos al show son más corrientes. Influencias de Queen, influencias de Journey, mismo las influencias que tiene de soul o de disco o de funky son influencias más corrientes. Pero lo de Glenn no es tan fácil de elucidar. Ajá, ¿por dónde viene su influencia? Sí, a lo mejor, sabiendo un poco más... No, la mezcla, la combinación que hace. Porque además sí, su paso por Deep Purple también lo marcó. No, me funky... Me gusta Janis Joplin. Funky soul y algo de hard rock. Pero claro, siempre... ¿Y cuánta gente hay que conozcas que haga eso? No. Lo que pasa es que puedo citar dos o tres bandas, los Electric Boys, te puedo citar a Funhouse. No, lo que pasa es que con el background de haber pasado por Deep Purple, jamás te vas a despegar de eso, y él lo sabe. Pero si le dijeras, bueno, mira, las entradas ya están vendidas y la gente votó que toques lo que quiera, te toca una hora y media de funk. Eso no te quepa la menor duda. Sí, no me cabe duda, aparte con lo que hace con el bajo. Es más, el disco dijo que el próximo disco es de funk porque... cree que es el momento, que la recepción del último ha sido muy buena y que eso da como para que hacerle probar a los fans. Sí, el último disco viene creciendo. Lo grosso es que hace las dos cosas juntas y bien. Claro, sí. No, pero bien, de todas maneras, bien. Lo mejor del domingo fue que me puso como ejemplo de hincha de Boca desde el escenario. Usted sigue acumulando vergüenza. Yo no lo escuché, por suerte. No sé que no lo escuchaste. No. Sí, al principio lo escuchaste. ¿Cómo no lo vas a escuchar? Y el Julio que puso como ejemplo de hincha de River era el de seguridad. Bien. Okay. Que se había hecho también firmar un autógrafo y todo. Está bien. Algo que no... Les quiero decir... Está en el baño en ese momento, estaba justo... Les quiero decir a los hinchas de River, de todas maneras, que no se hagan ilusiones. Eso fue políticamente correcto de parte de Glenn, pero es de Boca. Sí, ya hizo esfuerzos acá el que tejé. No, la vez pasada estábamos los dos, Giardino y yo. Estuve hablando No era de Racing. No sabe qué es Racing todavía. No. Cuando sepa. O sea, lo hizo para quedar bien con el público y para no generar división, pero es de Boca. Ha sido mal dirigido. Bueno, no quisiera olvidarme de la banda soporte de Idillion, que nosotros llegamos para el final, justamente para escuchar el tema que vamos a presentar ahora, que es Despierta del Dolor. Una última cosa, nunca, también nunca en el plano... Nunca puedo redondear algo, nunca. Él tiene que intervenir antes de que yo termine. Antes de que terminemos con el plano de los agradecimientos a la gente de Volumen 4, que me permitió todo el tiempo compartir esta experiencia de haberlo tenido de nuevo, a Gabriel Asisti, Gabriel, que no solamente hizo prensa, sino que... también empujó. Invitó más gente de la que, claro, que la debía. No. Un gran álbum. Y al manager de Glenn también un tipazo. Bien, yo redoblo los agradecimientos por ese lado. Les decía, la banda de Diego Valdés, Federico Fenicia y Dillion, mientras llueve copiosamente sobre esta radio, sobre el techo, queremos decir, esto se debe escuchar, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha cuando llueve acá o no? ¿Sí? Más o menos. Me queda como un efecto, me queda lindo, ¿no? Como para que parezca que es en vivo. Parecemos Riders of the Storm. Claro. Bueno, Dillion finalmente tiene su disco. Escuchamos, llegamos a escuchar el último tema, este Despierta del Dolor, no, y realmente... No, pero es que yo sé que suena muy bien, o sea, eso es algo que es innegable, aparte de Diego como canta y todo, pero el disco es realmente algo especial. Yo desde que lo recibí un adelanto hace tiempo, lo pasamos en AB César Barcelona, imagínate. Ya veo que es uno de esos discos para tener en cuenta dentro de un año particularmente complicado en materia discográfica local, ¿sí? De modo que un gusto presentar Despierta del Dolor, esto es Dillion sonando en Requiem por un Sueño. We'll be right back. disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Bueno, amigos, tenemos toda la data de la revista Requiem para pasar, pero será en el próximo bloque. Sí, así que usted tranquilícese, que ya le vamos a dar su lugar, porque en este bloque es importante que hablemos de un tema candente. ¿Sí? La el otro día... No, las elecciones las vamos a dejar de lado. Lo bien que haces. Excepto para día, aconsejarle al público a quién tiene que votar. Bueno, eso que voy a hacer yo al final. Eso lo hará luego. Está bien, de acuerdo. Va a ser proselitismo político en este programa. Al aire. Bien, ok. El otro día en Infobae estaba navegando y me encuentro porque no te gusta Infobae. En realidad yo no estaba buscando en particular nada. Es que tropecé en ese lugar porque venía... ¿No era de edad eso? No lo sé, no me importa. Yo no trabajo ahí. ¿Usted trabaja en Infobae? Infomedia. Bueno, más razón todavía. No, ¿estás seguro que no? Te lo puedo garantizar, ¿sí? Te puedo decir de quién es. Bueno, ¿de quién es? Dígalo. No. Bueno, háblenle al micrófono si es posible. De Moneta y de Manzana. Bueno. Pero no importa, no es el punto. Vamos. Porque además, esta noticia está extraída de medios extranjeros. ¿Sí? Haddad figuraba, ya se fue. Claro. Bien, se pregunta acá la gente si es el fin de Halloween. En realidad es un título efectista. ¿Por qué? Porque dice que hay una coalición de fundamentalistas cristianos, ambientalistas y feministas que intenta ponerle fin a la festividad del próximo 31 de octubre. ¿Sí? ¿Lo tiene usted? De aquí. ¿De acá son? No, son de afuera. Son de afuera. De Estados Unidos. Acá los fundamentalistas cristianos tienen poca injerencia. Los de Sion. No, acá tiene la iglesia católica. La voz que clama en el desierto. Claro. Acá tiene una... Pero tantas sectas como en Estados Unidos no va a encontrar ni a palos, seguramente. Bueno, la cuestión es que los cristianos hace tiempo que buscan prohibir Halloween porque dicen que fomenta la brujería. Y alaban al Señor de la Noche, a Satán y qué sé yo. Los cristianos no se parecen darse por enterados de que la única manera que tienen de justificar eso es si lo convierten en una metáfora. De lo contrario, somos gente grande para creer en estas cosas, ¿no? Pero aparte, yo creo que en Estados Unidos hay una visión de Halloween ya a esta altura como una fiesta infantil. Ya nadie le encuentra ningún peligro a ninguna actividad de Halloween desde hace 20 años. No es tan así, pero igualmente. Hubo un capítulo de Boston Legal, ¿te acordás? Hubo un capítulo de Boston Legal donde justamente unos cristianos, una parejita de cristianos... Sí, querían criar al hijo. Que decían que hacían la presentación en el colegio, no estaban de acuerdo con que se vieran a las brujas, porque les parecía que eso era anticristiano. Ahí están las brujas. Estaban las Wiccan, las Wiccan son las, o los Wiccan, son los que sostienen la brujería moderna, el neopaganismo, digamos así. Ajá. Yo creo que la pavada tiene muchas formas, o sea, no solamente la pavada es cristiana, sino que tiene otras. Y hay otra cuestión, acá en Argentina no pegó Halloween, pese a los intentos de los comerciantes y a tratar de darle un poco de onda. Creo que para el argentino es como la acción de gracias. No, no sé, mis hijos siempre festejaron con fervor Halloween. Pero bueno, allá no hay respuesta Barcelona, masiva, sí. No hay respuesta popular. No se hacía nada y los últimos años está penetrando... Totalmente. Totalmente, y eso que son bastante a los yankees todo... Sí, sí. Lo que pasa es que no hay que tomarlo como que yankee, porque realmente No, claro. En realidad, si se retoma, en el caso de Cataluña, como dice usted, uh-huh. Tenga en cuenta que ahí están las influencias célticas, porque el origen viene de ahí, y si bien los catalanes no tienen influencias célticas, uh-huh. sí los tienen, por ejemplo, los astures, que están también en el norte de España, aunque del otro lado, por ejemplo. Claro. Es decir, no molesta. Esa es la idea. Pero, más allá del solemne ridículo este de esta gente, solemne, no me parece mal. Claro, no me parece mal recordarle un poco a la gente de dónde viene la festividad de Halloween en particular. Por favor, desaznenos. No, es simplemente para. No, claro, ya me interesa. Duerman tranquilos ustedes. No, ¿sí? Yo lo miro a Sergio. No, van a tener oportunidad de meter. Mire, no, pero a veces esa respuesta, tipo, ¿eh? ¿Eh? Si no te dijo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? ¿Decía? No, lo interesante de este caso en particular es que yo alguna vez les conté que los cristianos robaron la Navidad, como el Grinch. O sea, es decir, todas las fiestas de los paganos los cristianos, sabiendo que no iban a poder cambiar la tradición, decididamente lo que hicieron fue robarse la fecha y atribuírsela a otra cosa de ellos. Adaptación libre. Algo así, adaptación libre. Siempre con una pésima, con un pésimo cambio. Por lo que era una fiesta popular y una fiesta de la alegría, normalmente, la transformaban en una época de ayuno y de oración y de todo lo terrorífico que tiene. Un aborto. La el, claro. Pero ese es el en Navidad no, Navidad después recuperó la alegría. Sí, pero mucho más tarde y no sí, gracias a ellos. Mucho más tarde, claro, claro. Gracias claro. a Coca-Cola que nos claro, trae. Claro, gracias a Coca-Cola, por eso, totalmente. ¿Es verdad de eso vos que sabés? Bueno, sí, igual, pues, sí, lo de que Coca-Cola fue el que reinstaló el personaje claro, de Santa dice Claus que y todo. Papá Noel tiene el traje rojo y blanco de claro. Coca-Cola y todo eso. Pues, gracias sí, a Coca-Cola. Todavía se cita con Fuentes y todo eso, téngalo en cuenta. Bueno, en este caso lo cita César Fuentes. César Fuentes. El chiste era el demasiado chiste de Sergio obvio. Demasiado. Se veía venir. En fin. Bueno, unos 2000 años atrás, por poner alguna fecha, ¿no? En Irlanda, Gran Bretaña, norte de Francia, los celtas adoraban a. Tenían una suerte de visión panteísta de la naturaleza, y entonces adoraban prácticamente todo, especialmente el sol. Los cristianos, que no saben de dónde viene su religión, piensan que ellos no tienen nada que ver con eso, pero el origen del cristianismo es la adoración al sol. De hecho, los primeros cristianos. Cuando adoraban, adoraban de cara al sol, igual que los que adoraban en Roma al sol Invictus. Sí, pero bueno, habría que profundizarlo y normalmente los cristianos no les gusta ir para atrás buscando. Y tampoco girábamos alrededor ni nada. No, pero el sol siempre es fuente de vida y como fuente de vida ha sido adorado en todas las culturas. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que los celtas consideraban que su nuevo año arrancaba en noviembre. Hoy en día hay ciertas discusiones sobre eso del nuevo año. Pero sí lo que ocurría era que venía el final de la cosecha del verano y comenzaba el frío. El 31 de octubre, primero venía de noviembre. La fresca. Claro, exactamente. Entonces se celebraba un festival de 48 ¿seguro? Horas, que era la vigilia del Samhain, que creo yo debería pronunciarse. Buena banda, buena banda, con Glenn Danzig. Se pronunciaba Samhain. Al parecer esa es la idea. Samhain. Se pronunciaba Samhain. Así de raro. Celtic. Y sí, Celtic totalmente. El señor de los muertos, este Samhain, digamos así, justamente había tomado una forma particular para introducirse en esa festividad y durante ese tiempo tanto los mortales como los espíritus que venían de otros lados tenían oportunidad de confundirse y de alternar entre sí. Esa era la idea. Por eso esos días eran tan particulares. Lo que se celebra hoy en día en Halloween es precisamente eso. O sea, la comunión entre los hombres y los espíritus. Ajá. ¿Sí? Esa es la idea. Tengan en cuenta que esto no nos viene a nosotros limpio. Además, tengan en cuenta que los celtas, por ejemplo, tenían una cultura basada, por ejemplo, en el roble. Los bosques de roble se tomaban como los lugares para ir a festejar. ¿Cómo es? Oak. Oak, tal cual. O sea, el muérdago que se utiliza a fin de año era central en la religión de los celtas. Es decir, el muérdago, que es un parásito del roble, se corta con una hoz de oro y eso indica que hay un renacimiento de toda la naturaleza. Entre otras cosas, la vieja historia esta norteamericana de que cuando una chica está debajo de una hoja de muérdago, de un tallo de muérdago, se le puede dar un beso sin que ella se ofenda, viene un poco de ese lado. Ajá. De un renacimiento de las posibilidades de la naturaleza. Bueno, pero el tema fundamental aquí dentro de esta historia es que en algún punto, los romanos, cuando finalmente conquistan el norte de Francia, Inglaterra, más llegan a Escocia. Menos un pedazo de las Galias que estaba Asterix y Obelix de Feria. Sí, eso es un mito, eso habrán querido ellos, pero nunca pasó. Los romanos se lo llevaron por delante. Siempre los franceses se retiran sin. No, créame que hicieron muy buen papel. El caudillo de los galos, que era Vercingetorix. Fue un tipo que peleó muy bien, con muy buena estrategia. Asura Centurix el bardo, Cursic. Vercingetorix hizo eso. Lo que pasa es que al final cometió, no un error, lo traicionaron los propios galos, una tribu que no estaba muy de acuerdo porque estaban peleados entre primos, y no lo asistieron en una de las batallas, en la batalla de Alesia, y a partir de ahí se derrumbaron los galos como tal. El personaje de Asterix está basado... ¿Quién fue el romano que le dio? Julio César, a full. No, fue el golpe maestro para que luego hiciera derribar todo. Todas las batallas. O sea, Julio César basó toda su estrategia política en el triunfo de las Galias. Esa es la idea, más o menos. Bueno, lo importante en este caso es que los romanos también tenían una fiesta que, si bien era en febrero, se parecía mucho a esta fiesta de los celtas, que era la Feralia. En realidad, la Feralia era el último día de las parentalia, no importa esto. Yo a veces digo boludeces, esta es nos una complicó, de ellas. Petete nos complicó. Lo complicó. Gordo, no, me ¿por lo qué? Aplastó, ¿por ¿por qué? Porque las parentalia en realidad eran las fiestas de los muertos. Pero que va a decir fiestas, algo acabo el amigo Borre. Te entendí bien. Sí. Si no, iba a tener que ver hacia que esté y la Borre. ¿Por qué? Esas eran las paritarias. Ah, esas eran las paritarias. Las paritarias, totalmente, sí. Sí, me hace acordar épocas bueno, remotas. Bueno, ¿y esta fiesta de los romanos cómo era? ¿Qué era? Bueno, yo entré en unos sitios cristianos para ver en qué se basaban los fundamentalistas para condenar la fiesta de Halloween. Y una de las cosas que condenaban eran que estas fiestas estaban contaminadas por la feralia, que según esta gente, porque no ha leído sobre el tema evidentemente, claro, consideraban que toda fiesta para los romanos eran orgías. Exacto. O sea, usted imagínense, ellos piensan, los romanos hacían una fiesta, era una orgía. Se mamaban mal, claro, andaban exhibiéndose en bolas por el mundo. No, nada que ver, era una fiesta de recogimiento en el mejor sentido de la palabra, o no sé si el mejor, pero por lo menos el más parco. Claro. Y lo que se hacía era sacar las imágenes de los muertos para recordarlos. O sea que tenía mucho parecido con esto. ¿Qué pasa? Andando el tiempo e instaurado ya en el Imperio Romano el cristianismo como religión oficial, hubo un papa que dijo, no puede ser que estos tipos nos hagan esto y vayan y festejen una fiesta completamente pagana y ajena a nuestro control y nuestro poder, de modo que les vamos a meter encima la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre, que en realidad lo coincide bien con la de Halloween, no solamente por un desfasaje de calendarios, sino también porque se prolonga hasta ese momento la de el Samhain o Samhain. ¿Sí? Luego, para que no hubiera dudas al respecto, le metió encima al día 2 la de todos los mártires. Esa porque era acá. No, pero era una fiesta tan difícil de erradicar que tuvieron que meter varias fiestas cristianas a lo largo del tiempo para hacer olvidar la original. Con la llegada de los tiempos modernos... Y el 8 es la Virgen, ¿no? Sí, en España, claro, son todas fiestas. Todas esas fiestas. Yo sé del primero y el 8 que no hay que ir a laburar. Entonces totalmente. Pero el 2 no, el 2 todas esas fiestas fueron puestas a lo largo del tiempo y sancionadas en diversos concilios como para que finalmente quedara disimulada la fiesta de Samhain original. O Feralia. No, Feralia en febrero. La Feralia también. Era en febrero, pero se pasaron... Ojo, los conquistados paganos de Escocia, por ejemplo, empezaron a celebrar la Feralia en esa época, por eso coincidieron. ¿Sí? Esa era la idea. Conquistados por los romanos celebraban Feralia, y dice, nosotros tenemos el Samhain, no está tan mal, podemos agarrar una fecha intermedia. Nótese que los romanos estuvieron muy bien en eso. Claro, pero estuvieron muy bien los romanos en eso. No estuvo mal la idea para nada. Bueno, la cuestión es que lo que hacía esta gente, los druidas, originalmente, era apagar los fuegos del fogón familiar de cada casa y llevar todo eso a los bosques de robles y ahí encender nuevas fogatas donde luego cada uno se disfrazaba con el espíritu que más le diera gana, el que más miedo le tuviera, y propiciaban al espíritu con regalos al fuego. De ahí viene la tradición, un poco traída de los pelos, del trick or treat en Halloween. Los pibes que van a pedir los dulces. Uno va y en realidad lo que hace es, los espíritus van y dicen, o me das algo, o este año que empieza te voy a joder la vida. ¿Sí? Bueno, y luego al terminar, cuando los fuegos finalmente se consumían, llevaban las cenizas de ese fuego otra vez a los fogones para encender los fuegos nuevos todo esto. ¿Y la calabaza dónde garcha va? La calabaza es una buena. Esa. Se llama, en Inglaterra se llama, en Estados Unidos también se llama Jack O' Lantern. ¿Sí? La linterna de Jacob. Sí, tal cual. Eso es por una leyenda de un guardia que hizo subir a la muerte, o al demonio, dice en otras versiones, a un árbol, por la muerte o el demonio venía a buscarlo. Jacob Ladder, la escalera de Jacob, pero esto no es Jacob, es Jack O'Lantern. Ah, Jack O'Lantern, sí. Jack O'Lantern se llaman las calabazas, ustedes vieron en las películas. Pumpkin, tal cual. Bueno, la cuestión, sí, hay otras cosas que se pueden hacer, ¿eh? Por ejemplo, rabanitos, hay otras cosas que solían hacerse. Lo de las calabazas es más bien algo de los Estados Unidos, Yankee, sí. Porque cuando los emigrantes llegaron, encontraron con que estas calabazas eran mucho más fáciles de cavar por dentro, entonces empezaron a hacerlo ahí. La cuestión es que esto era algo que usaba, recuerda a este tipo que lo vino a buscar el demonio a la muerte y lo convenció al demonio a la muerte de que subiera a un árbol y les bajara unas frutas, y mientras tanto grabó una cruz al pie del árbol y de esa manera lo encerró dentro del árbol. ¿Era alcohol o eran las drogas? No lo sé, pero hay, lo que influía, en cada se le ocurría todo esto? En cada país de Occidente, sí, claro. En cada país de Occidente hay una leyenda similar. Inclusive en Grecia hay una, y en la Argentina, en Don Segundo Sombra, figura otra. ¿Sí? O sea, muy similar. Yo te digo que sí, pero no sé cuál es. Es una que hace sentar a la muerte en una silla y la deja atrapada en la silla, Don Segundo Sombra. Sí, en realidad el que cuenta dentro de Don Segundo Sombra. Para que vean. ¿Y la de Grecia? La de Grecia. La de Madagascar. Claro, no, la de Madagascar no sé. La de Grecia sí, evidentemente lo dejan encerrada, la dejan encerrada en una especie de cárcel. Sí. Vuelve al año siguiente la dejan en un árbol, al año siguiente, así sucesivamente. Sí. Son muy similares las historias en todos lados, ¿eh? O sea que no hay mucho que hacer. Es uno de esos mitos que se fue transmitiendo con el tiempo y adelante. Bueno, algunos detalles. Por lugar, si quieren, que vamos a hacer ahora brevemente. Antes que nada, yo lo que quisiera es escuchar una voz que me recuerde el Halloween. Por ejemplo, King Diamond, que tiene un tema que se llama Halloween. ¿Sí? Pongámonos en tono y vamos con un King Diamond. We'll be right back. estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Tenemos un montón de cosas por acá por el Messenger. Luego seguimos con lo de cosas. ¿Por qué no tomás tu lugar y empezás a comentarle a la gente cómo puede comunicarse con el programa? Renuncio. ¿Eh? Ok. Javier Isurieta acá a través del Messenger. Se comunicó a radio.requiem@hotmail.com. Lo agregamos en la lista. Y está comentándonos una serie de cosas y está en total desacuerdo con casi todo lo que dice Sergio, como es habitual, ¿no? No, pero lo de Boca no dependió de mí. ¿Lo de Boca yo, no? No, dependió de Jardino, más que nada. Ah, mira. Lo que pasa, yo le había dicho que era de Boca, a Glenn le gusta el fútbol, pero en la vez esta que vino para tocar con Rata Blanca, sí, entre las dos noches que, ajá, tocaban juntos, esa madrugada Boca jugaba por el Campeonato del Mundo, otra intercontinental en Tokio. Sí. Entonces le dijimos que hiciera fuerza por Boca. Okay. Y él nos contó que su equipo, el Wolverhampton, a la tarde del domingo, sí, peleaba, jugaba la final por el descenso. Ajá. Boca salió campeón del mundo y el, sí, Wolverhampton se salvó del descenso. Entiendo. Entonces, como nos había ido bien a todos, decidimos cambiar, uh-huh, los equipos. Yo iba a quedarme en Argentina como hincha del Wolverhampton, sí, y él como hincha de Boca. ¿Y viene siguiendo la campaña del Wolverhampton? Sí, sé por dónde anda. Usted que está en tercera, en segunda. No, después descendió. Después de ese, claro, año sí descendió. No, pero ese año se salvó. Ese año tuvo bien. Ahora está en cuarta división. Y el otro día cuando llegó, lo primero que estábamos, llegamos al restaurante y me dice, hoy ganó mi equipo. Ah, le digo, el Wolverhampton. Me dice, ah, ¿te acordás? Le digo, sí. Desde que lo sigo fue, claro, a segunda, a, claro, tercera. Desde que lo sigo descendió dos veces. Claro, es buenísimo. Es un hincha privilegiado, claro, está bien. Bueno, léale a la gente, por favor, dónde puede conseguir la revista. Ante todo, anúncieme ante la todo, página web, porque nuestro webmaster Manuel, el capitán del espacio, ha hecho un trabajo maravilloso en la página y es digno de que la gente lo pueda ver. Y además, quienes estén escuchando, pueden además grabar, bajarse el programa directamente de la web de Reque. No es una web, es un huevo. Dele, el huevo, favor, es requiemweb.com.ar. El blog de la revista Requiem, http://requiem-mediomagazine.blogspot.com. Y el blog del programa de radio es http://radio-mediorequiem.blogspot.com. Bueno, requiemweb.com.ar es la dirección para ir y visitar la página y para enterarse y aparece, en qué va. No, es la blogs, página madre. Aparece todo, sí, ahí aparece todo. Todo. Ahí aparece. Ahí aparecen los links a los otros. Pero lo que sí es importante es que diga dónde está la revista Requiem, la nueva, que en voy a correr momentos, las medialunas para. Corra la medialuna. Ahí, yo, mire, no, dame una, que yo voy a comer una mientras este lee. Vamos. ¿Más negrita o más blanquita? Más blanquita, por favor. Más blanquita. Gracias, sí. le agradezco mucho. Son una tentación. ¿Dónde conseguir la revista Requiem? En el microcentro. Classic Rock, La Valle 835, volumen 4, un abrazo grande para Ariel, La Valle 669, Stigmata, Corrientes 753, Discover, Florida 537. Los locales no los decís, no, por eso. No, son galerías, caminen la galería. Entren y pregunten o miren griten las vidrieras. Ese nuevo para ver si me putean con otra. En Barrio Norte, Musical Box, Avenida Santa Fe 1653. En Constitución, kiosco de revistas de Brasil 1110. En Belgrano, Rock Division, Cabildo 2136. Y La Masa, Cabildo 2040. en Liniers, Mágica Rock Shop, Rivadavia 11450. En Caballito, Parque Rivadavia, en el puesto 67, que está casi sobre la avenida. En Villa Ballester, Time Bomb, Independencia 4826. En Quilmes, La Estaca, la peatonal Rivadavia 334 y Xenon, Hipólito Yrigoyen 574. En La Plata, la calle de las Diagonales, no, la ciudad de las Diagonales, la otra sucursal de Xenon, en la 48, número 630. En Berazategui, zona Púrpura, calle 147, número 1373. Y Hateful, Lisandro de la Torre, 1440. Córdoba Capital, Pesadilla, Avenida Colón, 359. En Salta Capital, Morrison Rock, Buenos Aires y esquina San Martín. Muy bien. Faltan los kioscos. Dele. También están kioscos de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Una información más y seguimos. Bueno, el Messenger, para los que como Javier quieren mandar los mensajes en el momento. Ajá. radio.requiem@hotmail.com. Muy bien. O hmradio2006@hotmail.com. También. Para enviar material y comentarios, radio.requiem@gmail.com. Correcto. Eso ha sido todo. Muy bien. ¿Y el material? Eso, acabo de decir. Ah, radio.requiemgmail.com. Ese, que acabo muy de... Muy bien lo suyo, ¿eh? Acabo de cerrar mi locución con eso. Vamos con un poco más de música. No. Acabo de decidir. A verlo. Sí, sí, así de fácil. Gamma Ray saca nuevo disco. Todavía no salió, pero aquí tienen un adelanto. Notamos el impacto. Sí, el la emoción. Que voy a secarme la lágrima. A sacar los pañuelos. Kai Hansen y los muchachos sacan Land of the Free. Sí. Land of the Free 2 sacan. Usted tiene el primero enmarcado en la edición 2. ¿Es el de la... ¿Están las dos caras sobre fondo azul? No. No, ese es el de 1974. No, yo me acuerdo uno solo. Yo no, es el primero. ¿Ese es el primero? Es el primero. Ah, bueno, no me acuerdo más. No, de hecho, una de las caras ya no está más hace mucho, que es Rob Shepherd's. Ajá. El de Primal Fear. Ah. No, esto es Land of the Free 2. Y estamos escuchando el adelanto de From the Ashes, de las cenizas. Yeah. presentación, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Muy bien, señoras y señores, su turno, Don Zoiber. Luego vamos a continuar con hablando de Halloween y esas cosas, pero ahora usted tiene su presentación exclusiva y esperada. Bueno, dentro de lo que hablábamos hacía un ratito en relación a Glenn Hughes. A pedido de Javier Isurieta, que le encanta esta parte. No, este tema le va a gustar a Javier. Sí. Lo que voy a pasar hoy le va a gustar. A ver. Dentro de esa onda de combinar rock con funk, sí, entre otros elementos, una banda que hace unos años llegó el disco a mis manos y me impactaron mucho. Y aparte, en ese momento yo estaba recién empezando a meterme a full con el jazz y no había descartado por completo escuchar rock. Y este disco me lo devoré. Ajá. Estaba muy bueno. Después rastreé a ver quiénes eran. Y eran y son una banda que está en actividad, pero es casi de culto. Se llaman The Bone Shakers. The Bone Shakers. El disco del Los Agitadores de Huesos. Exacto. El disco del que yo voy a pasar un tema, sí, era su primer álbum, se llamaba Shake the Planet. Ajá. Sacude o mueve el planeta. Sí. Y la particularidad o la única manera de rastrear quiénes eran venía por el lado del cantante. Uh-huh. Un hombre llamado Sweet Pea Atkinson. Sweet Pea Atkinson. Ajá. Que fue el cantante de una banda de esos extraños proyectos que hacen los productores cuando, sí, aparte de producir, deciden tener una banda propia. Sweet Pea, que era arveja. Arveja, ¿no? Dulce. Arveja Atkinson. Sí, arveja Dulce Atkinson. Sweet Pea es la arveja directamente. Okay. Este, arveja. Hubo hace muchos años una banda de culto en todo el circuito así de DJs y todo eso, pero y de soul, que se llamaba What Not What. What not what? What no, no, was. Was not was. Sí, was not was. Eso bueno, sí. Ese era de Don Was. Exacto, del, claro, productor Don Was. Sweet Pea Atkinson era el cantante. Ah, vemos. De Was not was. Bien. Bueno, bueno, y acá se comparte créditos autorales con el violero. Y el resultado es una mezcla de funk y rock bastante interesante. Cuando llegamos hoy pregunté si querían escuchar un tema de funky o un tema de rock. Y funk. Y acá los muchachos votaron masivamente por dar a conocer el lado más rockero de la banda. Claro. Así que vamos a pasar el tema llamado, muy, muy lindo el nombre, muy chistoso. A ver. Pouring Gasoline on a Burning Man. Está bien. Sí, este. Es una expresión. Echar es como estar echando más leña al fuego, decimos nosotros. No eches más leña al fuego. No, estás echando gasolina sobre un hombre en llamas. Exacto. Okay, listo. Bueno, así que si quieren rastrear por la web, los que les gusta bajarse música y todo eso, The Bone Shakers es una onda funk rock muy buena. Este es el primer álbum. Este es el primer álbum que ya tiene muchos años. El 98. Pero la banda sigue activo, pero Sweet Pea Atkinson se fue. Ajá, bueno. No sé qué será de su vida. The Bone Shakers. Cleaning up the presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Instinto. Bueno, así es, amigos. Ancina es. Muy lindo esto que trajo, no alcancé a disfrutarlo mucho, pero bien. Estaba bien, es un temita, esta banda gana más cuando apuntan al lado funky. Sí, es que si esto es lo rockero, no, lo que debe ser lo otro. No, esto era bastante marcadito, tranqui. Esto era normalito. Normalito. Yo pensé que ibas a pasar lo funky, no entiendo cómo fue. Bueno, qué sé yo. Otro día. Está bien, otro día lo hace. De todas maneras, Javier me ha dado ya la idea... Sí. Del tema del próximo jueves. No me digas. Sí. Javier, lo lamento mucho, pero tus intervenciones están siendo contraproducentes. ¡Shaft! No, pues. Vamos a poner. No, ¿por qué? Javier, ¿por qué le das esas ideas? ¿Puedes explicar? No es justo. Va a romper las bolas después con esto otra vez. The one and only Isaac Hayes. No. Haciendo. Isaac Hayes. Shaft. No, la banda. De South Park, era. Claro, era porque la cienciología lo marginó, claro. Pobre muchacho. Bueno, vamos con algunas cuestiones de Halloween, si a usted le parece, recordando cómo es Halloween en el mundo. Ajá. Por ejemplo, en Irlanda, país que tiene todo que ver con este tema, recuerde, Escocia e Irlanda, por su legado celta, son los que conservan la tradición mejor guardada, digamos así, ¿no? Bueno, el Halloween, precisamente en Irlanda, tiene varias tradiciones así muy difundidas, entre ellas, por ejemplo, los fuegos de artificio, ajá, que en algunos casos se han vuelto peligrosos. Esto es en toda Europa. En España, yo me acuerdo, los fuegos de artificio, en una época, a nivel rural, es decir, se hacían en las aldeas y demás... Y volaba todo, amigo. Mi tío prendía unos canutos gigantescos. España parece China ahora, ¿viste? Sí, es terrorífico, ¿no? Pero en realidad en toda Europa es. Bueno, la cuestión es que tienen, por ejemplo, una torta que se llama Barnbrack. ¿Qué es lo curioso de esta torta? Que en realidad es como un pan dulce. Que la hacen y dentro del pan dulce ponen varias cosas, ¿no? Por ejemplo... ponen una arveja, un palo, un pedazo de ropa, una monedita, ¿sí? Un anillo. Y cada uno de esos ítems tiene una simbología los particular. Los dentistas contentísimos. Los dentistas. Aparte te morjás el anillo, justo te tocó el pedazo con el anillo. Claro. Pero bueno, cada uno tiene un significado. Por ejemplo, el palo es para pegarle a la esposa. Pero un palo en un pan dulce tiene que ser un palo muy pequeño. No, nabo, que significa que hay que pegarle a la esposa. Claro. Porque está haciendo las cosas mal. Es el símbolo. Claro. Qué asqueroso. Es el símbolo. Y lo comen así como sacando cachitos con el dedo. Pues. No. Tienes que andar buscando cada rato. Si sacás el palo, significa que vas a tener... Ah, están como con tiritas afuera, entonces vos sacás así. Como la torta. No, cortás un pedazo y dentro de lo que te toca lo desmigajás... Y sacás el objeto que te toca. Y te comías lo que una amiga toma una porquería. Bueno, ¿qué querés que haga? No importa, no te lo comes y listo, carajo. No es para comer. Es para los símbolos nada más. Estos paraguayos. Terrible. Bueno, si sacás el palo, vas a tener un matrimonio infeliz. Bien. ¿Sí? O vivís de pelea en pelea. Y si ya lo tenés... Se viene a confirmar. Y si estaba todo abajo... Claro, si sacás la... La arveja. La ropa, o sea, el pedacito de trapo, sí. Es que vas a tener mala suerte o vas a ser pobre. Claro. Si sacás la moneda, lógicamente vas a tener buena fortuna o vas a ser rico. Y si sacás el anillo, te vas a casar dentro de ese mismo año. Ah. Curiosamente acá no ponen que es lo que pasa con la arveja. Ah, sí. Esperá. Y si sacás la arveja, esa persona no se va a casar ese año. Por favor, para mí, la lata entera de las arvejas, pero si puede ser. Esa torta es un asco. Es un asco esto, la verdad es una porquería. Bueno, en una de las aldeas que más conservan las tradiciones celtas y que se llama Puccini. Italiano. No, se escribe. Mirá cómo se escribe. Puccini, se pronuncia Puccini. Puccini. ¿Viste vos? Hay un juego que luego se ha trasladado a otros lados también, que una persona vendada, vendado los ojos, se sienta enfrente de una mesa donde hay varios platos y los platos empiezan a moverse de lugar y a cambiarse de lugar. Y entonces el tipo tiene que adivinar qué es lo que el plato que tiene delante de sí. Esto tiene mucho que ver con la feralia. Ahora te explico. Esto tiene mucho que ver con la feralia, porque durante la feralia, por los pocos registros que quedan, lo que se hacían eran juegos adivinatorios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si te sacás, si dentro del plato hay un anillo, eso quiere decir que te vas a casar. Todo lo mismo que la torre. Si te llegan a poner un rosario, quiere decir que vas a tomar las órdenes y te vas a ir a un convento. Yo, por favor, pero yo si rosario llego... en el plato de sopa no entra. ¿El rosario? ¿Por qué en el plato de sopa? ¿Dijiste que esto era una sopa? Lo pones en un plato. Yo no dije, no hablé de una sopa para nada. Dije un plato, no, un nada plato, más. No. Un plato. Pero tapado, dado vuelta. Si vos destapás el plato y... No, después en otro te ponen tierra, por ejemplo. Y eso quiere decir que vas a morir durante el próximo año. Prosperidad. Sí, claro, algo así, ¿no? Claro. Como ves, esta gente era divertidísima. Sobre todo si años anteriores estuviste sacando el palo, todo eso, está todo claro. Mal. Una muy buena, mira, esta es muy buena, esta realmente es creativa. Te ponen unos platos adelante con harina y ponen encima. Que sacar un caramelo con la boca. Así, no. Nada que. No, esto es verdaderamente imaginativo. Claro. Un plato y te ponen harina, lo espolvorean con harina, ¿sí? Comieron de la buena para crear. Y encima ponen una babosa. La babosa se retuerce sobre la harina. Sí, están buenos. Ponen a tirar un ¿qué sal, son? ¿No? Lelutier, que están con... ¡Pobrecita! ¡Vaya al punto! ¡Claro! Y vos sos munto. Bueno, ¡vaya al grano! Bueno, ponen la babosa. La babosa se retuerce sobre la harina mientras se empapa de la harina. Y la figura que queda en el plato, después de que la babosa terminó de arrastrarse, de revolcarse, evoca la imagen del futuro marido de la chica que eligió el plato. Si dibuja una mina, que se tiene que hacer una mina. ¿Cómo va a dibujar una mina? No dibuja una mierda, es una puta babosa. ¿Y si solamente avanza en línea recta la babosa y deja una raya? Debería ser una babosa muy rara. Se casa con el flaco. Claro, me imagino yo, o con la babosa. Claro, directamente porque es una babosa inteligente, efectivamente, y le va a ir bárbaro en los negocios. Si hace bueno, eso. Dibuja la ¿qué cara manera de desperdiciar la harina? Sí, es una manera de. También un juego de los más comunes es lo de. Yo tiro sal. No, pero eso es una crueldad, no tiene nada que ver. Yo siempre les tiro sal. La hacemos cagar totalmente. Claro, totalmente. Bueno, un juego típico de Halloween, tanto de Irlanda como de todas partes, es lo de agarrar manzanas en un balde. Con la boca, solamente con la boca, que sin ayudarse con otra parte. Ajá. Hay que pescar la manzana. Se llama Bobbing for Apples, para que te des una idea. En Inglaterra, sobre todo, es cuando nació esta historia. Todo esto no tiene nada que ver a ni nada de orgía, nada. Todavía no hay nada de sexo. No, de esto es ahora, ¿no? Gente, que la iglesia se ha dicho hoy, qué horror. Pero ¿cómo va a la iglesia veía que una babosa está en harina? Pero en Halloween no hay sexo, ¿qué quiere que le diga? Entonces, en ¿la iglesia dónde buscó las orgías? ¿De dónde sacó? No, lo de las orgías. Lo que yo le dije es que yo había entrado a un lugar de fundamentalismo cristiano donde se horrorizaban, no solamente porque. El Sowin o Samhain, el señor de la noche, el diablo, el cuco, bubu, te asusto. Miedo. Sino también porque estaban con este tema de el, ¿cómo se dice? De los romanos. De los romanos que. Muy de Roma. Que supuestamente para ellos toda fiesta de los romanos debía ser una orgía, se imaginaban. Entonces lo ponían de. Encaucemos la conversación. Bueno, muy bien. Le conté del Jack O'Lantern. Una de las cosas más curiosas del Halloween de los últimos años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, es el vandalismo. Que se ha producido. Es decir, ustedes saben, van a una casa y los chicos piden que les den caramelos, que les den esto, lo otro. Sí, pero en muchos casos no les dan caramelos. Les dan, por ejemplo, cambio, lo cual no está mal. Les dan lápices de colores, crayones, etcétera. Hay muchas cosas que se les pueden dar. Figuritas, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos... Te dice un beso adentro. No. En muchos casos lo que ocurre es que los tipos de adentro se hinchan las pelotas y no quieren participar del juego. Esos tipos al otro día, últimamente, en los últimos años, se han encontrado con que o bien le han llenado el jardín de papel higiénico. La pana del diario, la leche. Aparte, supongo, pero llenan todo de papel higiénico el jardín, los árboles, todo. ¿Usado? No creo. Pero ya es bastante, el papel higiénico es bastante molesto de limpiar, usted sabe cómo es. O si no, bombardean con a huevazos la casa. Esto ha pasado en Inglaterra y en Estados Unidos en los últimos años. Es curioso. Y otra cosa que había ocurrido en Estados Unidos hace unos años atrás es que se corrió el rumor de que algunos estaban dando, ¿qué es lo que se da habitualmente en Halloween? Caramelo. No, es una manzana lo que se da en Halloween. Le explico por qué. Porque la otra fiesta de los romanos que coincidía con la con el Samhain original era la de Pomona. Pomona, una poma es una manzana. ¿Sí? Como en catalán. Pomona era la diosa de los frutos. Y festejaban en una época la fiesta de Pomona, que era la fiesta de la renovación. Se ve que la engancharon por ahí, junto con la feralia. Entonces, la manzana, que era el símbolo de Pomona, era lo que se pasaba de una mano a otra para transferir la felicidad, teóricamente. Eso quedó. Entonces. No, el pecado, eso es una idea puramente cristiana, pero... Y agarraron eso y dijeron, no, a manzana no. Claro, los romanos no creían en la pavada del pecado original, entonces simplemente pasaban una manzana como símbolo de renovación de la naturaleza. Bueno, lo piola, en este caso, es que la manzana se convirtió en un símbolo y para hacerlo más atractivo para los chicos se la llenó de caramelo por fuera y así nacieron las manzanas acarameladas. Es una creación de Halloween, en cierto modo, sí. Esta parece. Uh-huh. Bueno, el caso es que se esparció el rumor en algún punto que había tipos que habían metido pedacitos de Gillette y pedazos de hoja de afeitar, ¿no? Uh-huh. Y alfileres dentro de las manzanas para provocarles algún daño a los chicos. Leyenda urbana. No, se confirmó. Urban legend, total. Se confirmó. Lo que sí no ocurrió es que ningún chico salió lastimado. Y lo también ocurrió que en algún caso descubrieron que fueron los propios chicos los que hicieron eso. Una promoción de para de llamar Wilkinson. La atención. Claro, una cosa. Bueno, usted dice leyenda urbana, está atestiguado, hay 6 fuentes, qué sé yo. O sea, vaya y averigüe por la. ¡Haga lo que hice yo! Es como lo de Walt Disney. Y metas en Yahoo. ¿Qué le pasó a Goldin? ¿También comía de esas manzanas? Estaba refrigerado. Claro, que está refrigerado. Ah, me encanta. Es la leyenda urbana. Criogenista. Es la leyenda urbana más común en todo el mundo. La de que está acá. Está enterrado en el panteón. Y la familiar. De que Elvis vive. Claro, no, pero está en el supermercado. Cada vez va a ser más difícil, pues después se va a poner más viejo y va a llegar a un punto que. Claro, no tendría sentido. O sea, claro. Bueno, más allá de lo muchísimo que hay que contar de esto, yo me tropecé con la peor de todas las experiencias de Halloween, que no la conocía para nada, y me acabo de enterar. La Hell House. ¿Sí? Casas del infierno. Ustedes saben suena que... Suena bien, suena mejor que todo lo que... No, va a ser que te va a sonar muy mal, vas a ver. Vamos a ver. Existen las Haunted House, que son casas embrujadas que se preparan a propósito para Halloween para asustarte en un paseo y... Te ponen efectos, una cosa y una la otra. Una especie de... El tren fantasma de Little Park. Totalmente. Pero no, esto que le digo yo son las Hell House. Y esto, la idea de esto la tuvieron los fundamentalistas cristianos. Es decir, los tipos te ponen una... Son tipos de iglesias, concretamente, que te llevan a una casa y les muestran a los pecadores que no se arrepienten los tormentos del infierno a los que se verán sometidos cuando lleguen allá en la otra vida, por supuesto, ¿no? Entonces, entre las muchas cosas que te ponen ejemplos, como por ejemplo el castigo a los que abortan, a los homosexuales, a los que se suicidan, a los que beben bebidas alcohólicas, a pesar de que tal cosa no está contraindicada en la Biblia en ninguna parte en particular. Cristo multiplicó las drogas recreativas, que tampoco me parece que... Así dibujando está. Claro, el adulterio, el sexo premarital... El ocultismo y o sea, los revienta todo el mapa, claro, no va nadie. El ocultismo es jugar al escondido. Claro, no va una puta alma al cielo. No, pero justamente los llevan aprovechando para Halloween. Viste que siempre tratan de meterse a los evangelistas normalmente aprovechan. ¿Pero qué eso. Propiedad se usa para la gente? Una que contratan. Ah, sí. Claro, esa es la idea. Entonces, ¿y se la llenan toda de porquería? ¿Cómo se le hacían todas? Y pues para graficar eso, supongo que para graficar las torturas del infierno deben. Pero la preparan, al igual que preparan las Haunted Houses, que es algo muy elaborado, no es como el tren fantasma, que es una cosa que usted va de paseo y sale. Es el mundo real, lo otro, ¿qué van a mostrar? No, no entendés. Bueno, estos son las cosas que ellos condenan y entonces sí. muestran la condena en la casa. Por ejemplo. ¿Y para el adulterio qué ponen? ¿Una gente ahí a coger? No, no. No, ponen, te castigan por hacer. ¿Cómo eso, te van a castigar? Ah, bueno, pues ¿cuál es el mostramos los pecados? Sos gay. Entonces, ¿qué pasa? Te meten un palo en el culo y te empalan. Y te, claro. Por ejemplo. Vos abortaste, te sacan el estómago. Claro. Todo lo que tengas. Exacto, adentro. Te vacían completamente y vos ves la imagen esa, por ejemplo. Digo yo, ¿no? ¿Qué será? Sigue siendo liviano. Una hasta ahora no es heavy. Hasta ahora no, no, es no, heavy. No, está bien, pero suponete. Para el adulterio agarran y te muestran a uno colgando de las pelotas hasta que. Digo yo, no sé. Sí. Pero la cuestión es que la gente sale muy traumada de acá y hubo varios juicios en contra de esta gente. Y el que comenzó todo esto es Jerry Falwell. ¿Recuerdan a Jerry Falwell? El boludo es el pastor. Ese, el pastor, exactamente, que estaba tú, en... Está muerto, usted, creo, ahora, ¿no? Ahora creo que murió, creo pero... Murió, bueno, estoy muy seguro si murió, ¿eh? No, murió. Jerry Falwell. Como dos, ¿y quién era? Jerry Falwell era tipo Jimmy Swaggart. Claro, yo conozco pastor. Jimmy Swaggart. No Jimmy Swaggart es el que estaba en la película con... Jerry Lee. Jerry Lee Lewis. Bueno, Jerry Falwell es uno de los más conocidos de aquella primera ola de neofundamentalistas que azotó los Estados Unidos y que ahora, por supuesto, están en su salsa muy felices. El Club 700, esos boludos. Ajá. Siempre sale alguno nuevo. Uno siempre tiene con qué horrorizarse en Estados Unidos. Eso es cierto. ¡Como sea! Sí. Yo creo que a Halloween acá en Argentina no le quedan más de 2 o 3 años. Bueno, la gente no se enganchó. Si los chicos... shopping quisieron darle un poco de empuje. Claro, y todo, la parte la gente no caló, claro, no caló en la gente. A mí me pasa lo mismo que cuando se discutía con esto del Sol Invictus de reemplazar la Navidad o prohibir que la Navidad fuera impuesta en establecimientos tipo educativos, por ejemplo, por su declarado matiz religioso. O sea, en una sociedad laica no puede ser que te impongan una cuestión religiosa de ese tipo. A mí me parece muy bien, en cierto sentido, que tal cosa ocurra con respecto a una vieja tradición pagana que además es claramente inofensiva. A diferencia de las fiestas cristianas que no me parecen inofensivas en absoluto. Yo prefiero celebrar la fiesta del padre de George, Festivus. ¿El padre de George? En Seinfeld. ¡Ah! Cuando crea una fiesta no, él. De George Harrison, no sé por qué. No. Claro, el Festivus. Sí, totalmente. For the rest of us. Da bien. Festivus. Bien. Es muy bueno ese capítulo. Es muy bueno, totalmente. Pero sí me parece mal que una sociedad que se proclama laica tenga festividades donde se suspendan todas las actividades bueno, por cuestiones religiosas. España es así, y supuestamente sí. Laico ahora y que te lo debe. Y pero no debería. Por eso, en un momento dado, cuando se hablaba lo del Sol Invictus, que era una especie de broma, pero en realidad nadie va a ir a celebrar lo del Sol Invictus a esta altura. Pero está muy bien. Y después de perder un partido ya no es invicto. Yo por eso, gracioso. Son los días de fiesta. Claro, yo mientras no se labure. Todos los es que la idea no es quitarles, hacer lo mismo que hicieron los cristianos. Reemplazarle por otra fiesta, la fiesta que ellos impusieron. Tengan en cuenta que ellos lo impusieron a fuerza de sangre, de tortura y de opresión. No fue una broma. A cada santo su día. Bueno, señoras y señores, vamos a la música. Y la música nos dice que tenemos a una señorita. Señora, ya en este caso, que nos va a presentar su disco nuevo. Ramona Galarza. No, pero casi. Anneke van Giersbergen. Ah, sí. Abandonó repentinamente The Gathering. No, con ese nombre no creo. Abandonó repentinamente The Gathering hace muy poco. Y el mismo día que abandonó The Gathering anunció la creación de un nuevo proyecto que se llama. Un perfume nuevo. Eso. Sí, es increíble. De todos los nombres que había en el universo, tuvo que elegir algo tan poco ganchero como Agua de Anneke. No de Anneke, es de Anneke y con Q para colmo. ¿Y qué es el Anneke? No sé, qué sé yo. ¿Y agua? Está loca la mina. Agua de Anneke. Agua parece, de Anneke. Parece un perfume. Mi sorpresa es que yo esperaba que una ya que se iba de The Gathering. No, es que la música es fresca. Los últimos discos de The Gathering fueron cada vez más blanditos hasta que el último es prácticamente funk. No funk, pero es blando. Es de rockabilly. O sea, es pop directamente. Lo siento por los fanáticos, pero es pop. Claro. Literalmente. Como entonces yo esperaba que esto iba a ser lo mismo. Como pero acá hay un par de temas que están muy bien y que tienen sus guitarras con polenta detrás, ¿eh? Por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora, que no está mal. Es el único, por si quieren. No. You are fine, ¿eh? Vos estás bien, digamos así. You are fine. Larry fine. Es así. Bueno, la voz de esta chica, que era una pena perder esta voz maravillosa realmente. A ver. epopeya continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Bueno, very good, entonces. Vamos a tener nuestra habitual sección, el polvazo. Como hay no mucha gente que quiere que le lean el mensaje. Sí, y por supuesto. Estamos relegando. Están rompiendo la pantalla del lado de adentro. Por ejemplo, un mail que nos mandaron dice acá: gracias por apoyar al metal, el programa de radio está muy bueno. Un abrazo, esto dice Carlos de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Pareció muy igual que la otra vez. Terrible. Claro, ¿qué más hay por ahí en el Messenger? Solo México. Bueno, un heavy abrazo de Alejandro de Santiago. Ajá. Después, que siempre llama. Sí, señor. Después, este muchacho de Hijos de la Luna. Sí. Que es un programa que está los domingos de 9 a 1 en un lugar. Es muy largo. Sí, en The Rock, en d-rock.com.ar. Igualmente van a ser, parece, próximos parece compañeros. Que van a ser compañeros desde 18 años del programa al aire. Maravilloso, bienvenidos entonces a la Heavy Metal Radio en nombre de la gente de la Heavy Metal Radio. ¿Los que les puedo dar la bienvenida o bien? Ya es hoy. Oficial. Bien, no maravilloso. Yo pensé que eran pibes. ¿Y cuál era el del mensaje importante? No, lo trastorno. ¿Cuál era el del mensaje importante? ¿Qué mensaje importante? ¿No? Ese era. ¿Viste? Hay uno que dice que lo lean al aire, que es muy importante. Bueno, mientras tanto, algunos mensajes, algunos anuncios. Viernes 26 en La Colorada, Karina Alfie, Conjuro y Nixis. ¿Qué más? ¿Qué más? En Asbury Rock, 16 de noviembre, 20 horas, Magnus con invitado Work Night. Ah, no. ¿Qué me cuenta? Ahí abajo. ¿Y qué está buscando? Bueno, ¿cuál era? Me la había leído acá, la mía. Claro, saludos acá. Para Silver Paradise, que está en Acapulco. Silver Paradise. Bien. Ajá. Sí, ok. Si lo mandamos, no hay problema. Y ¿está? Ángel de Mar del Plata. También. Y Ángel de Mar del Plata también. Bueno, Ángel Ripper. Vamos a el polvazo, si a usted le parece. Hace poco presentamos el disco nuevo de Cult, Burning to This. Vos lo fuiste a ver, dijiste. Lo fui a ver acá en Argentina, sí, cuando vinieron a ver la última vez. ¿Estuvo como cuando estuvo en River? No, fue la primera vez que lo vi. Yo lo vi cuatro veces. Yo lo vi dos, nunca, pero... nunca que los vi me habían parecido ni siquiera una banda decente. Y acá me parecieron interesantísimos, muy bien, sonaron bien. Creo que la primera vez que Ian Astbury canta realmente, pues yo las otras veces lo vi pasar papelones nada más. La banda muy sólida, el batero les levanta mucho la cosa, el batero de Tempesta, el viejo Tempesta de Testament y demás. Y Billy Duffy muy bien, ¿no? Haciendo lo que él sabe hacer. Exacto. Pero bueno, no importa. Igualmente, The Cult bien podría no hacer nada y dedicarse a contar a glorias pasadas. Con este tema que vamos a pasar ahora. Porque, francamente, yo todo lo demás de The Cult puedo pasarme sin ello. Puedo sobrevivir sin ello. Yo no, a mí me gustan más cosas. A vos te gustan más cosas. A mí también, alguna cosa, Sweet Salvation. Sí, tengo otros temas también que me gustan. Pero este tema, yo creo que cuando lo escuché la primera vez, primero, no podía creer que fuera The Cult. Ajá. Y en segundo lugar, no podía creer que tuvieran el buen gusto y la capacidad romántica de llevar adelante un tema como este. Bien. ¿Eh? Es Eddie, Ciao Baby. Muy ¿sí? Bien. ¿Vos conociste una chica? Yo salí con una chica Eddie. A una chica exactamente Eddie. Exactamente igual. Un nombre rarísimo. Ajá. ¿No? Eddie. Eddie. Se escribe. Tal cual. Como Eddie Britland. Como Eddie Pequenino. No, claro. No, ese es Eddie con doble D de Eduardo. Sí, pero esto aparentemente no. Eddie de Maiden también. No, pero eso es con doble D. Es Edward. Esto es con una sola D. Claro. Eddie. así. La Eddie que se escribe así es una de las protagonistas de Desperate Wives, Housewives. Y también está Eddie Brickell. Es verdad, mira vos, Eddie Brickell, con una sola, sí, sí. Así que en femenino es para con una sola D, aparentemente. Ajá. Bueno, bellísimo tema, maravilloso tema, y por eso mismo se lo dedicamos a aquellos que estén en el momento romántico del día. Esto es El Polvazo con Descartes. Yeah. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención, edita Blackstar. Aquí estamos, Javier, yo entiendo que lo de Taqueto es importante y me tienen harto estos, pero no podemos aceptar. Queremos ver el JPG Taqueto. ¿Qué lo parió? Buah. Bueno, cuando no hay buena voluntad no se puede. No hay voluntad, acá César no tuvo voluntad. Le va a subir la presión. Bueno, amigos, vamos con una sorpresa. Inesperadamente... No, déjeme tiempo para mi discurso político. Ah, es verdad. Bueno, vamos a hacerlo así. Yo les voy a decir a quién hay que votar. Bueno, tírenlo ahora. Bueno. A ver, escuchamos. Para vos, a vos, pibe, que estás pensando en no ir este domingo. Ajá. O para vos que estás pensando en ir burrete, parece Nimo, y poner una foto de papo en el sobre o una feta de mortadela. No te equivoques, hay un candidato que nos representa a todos, la opción de los que no tenemos opción. Busquen entre las boletas y van a encontrar a un tipo que increíblemente, y yo creo que sinceramente que constituye un récord o una cosa así digna del libro Guinness, se viene presentando en todas las elecciones habidas y por haber desde 1972. Ajá. No solamente eso, sino que para, creo yo, el 99,9% de los votantes sigue siendo un completo desconocido. Sí. Y sus boletas han estado en todas. Para diputados, cuando hubo para jefe de gobierno. ¿Empieza con M el apellido? Juan Ricardo Musa. Musa. Una de las caras menos confiables que se han visto sobre la faz de la Tierra. Yo, sinceramente... No está en esta. Ahora le ganó Sobis, porque menos confiable que la cara de Sobis no puede haber. Claro, pero esos son políticos de raza. Son políticos de carrera. Pero Juan Ricardo Musa es un fabricante... Es un fabricante de lonas. Sí. Es un fabricante de lonas para camiones, que no sé bien si por hobby o por qué se viene postulando inexorablemente desde el 1972 hasta la fecha. Y nunca consiguió más de 2.500 votos. Mire usted. O sea, es una persistencia en el fracaso sí. que nos hace avalar su candidatura. También a usted le hace avalar, yo paso. No, es más, en esta ocasión, su eslogan de campaña roza lo genial. A ver. Los tres afiches de Musa que hay, porque yo no logré ver más. En blanco y negro. Tienen un eslogan. No, tienen un eslogan que es brillante. A mí mándeme una chica de Musa, que claro, yo estoy cubierto. Los afiches de Musa dicen: contra los pingüinos, vote a un viejo lobo de mar. ¡No! ¡No podés! ¡No! ¡Es buenísimo! Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. No, pero aparte vos fijate qué posibilidad también de tener un eslogan que convenza a la gente. Sí. Vóteme para presidente. 35 años de fracaso avalan mi candidatura. Totalmente, sí. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos venido viendo en materia política? Claro, fracasos. Pero este hombre ya lo adelanta. Claro, fracaso, él nos adelanta. Es un visionario. Totalmente. Yo creo que número juega la lotería y vamos a apostar todo. No, aparte me estoy preocupado por Cristina y por el presidente, que deben estar preocupadísimos por esta oposición enconada. Claro. ¿No? Y sobre todo por el eslogan. Y los que van a segunda vuelta, que después quieren conseguir su alianza por para el balotaje, sumar esas vueltas. Claro. Sí. Vamos por ellos. No solo eso, sino que el hombre insiste, tiene sitio en internet, tiene blog propio. Ajá. Así que los que quieran saber su plataforma política y sus principios es Partido de la Costa, claro, de Pingüinos, www.musa2007.com.ar. Mire usted. Y el blog es http://musa2007.blogspot.com. Bien. Ese es el candidato de Requiem por un sueño. Entraremos todos en masa. Sí, a dejar mensajes. Yo sepa disculpar, todavía Musa, guardo. Volvé, que vuelva la minita, Musa. No, todavía guardo una especie de respeto romántico por el voto, así que mi voto se lo voy a dar seguramente a alguien en quien crea realmente. En Musa no es que no crea, sencillamente... Yo lo vengo votando hace rato. Claro, no es que vos de esa manera te asegurás el fracaso, claro. Esa es la idea. O sea, vos sos uno de los 2.500 graciosos que lo votan, pero ese es todo el... Claro, no, porque aparte yo pensaba, puta, de todas maneras lo del tipo es un logro, ¿no? Mantener durante 35 años 2.500 amigos, sí, y parientes, porque los votan los amigos y los parientes... No, es yo pienso, bueno, yo pienso que será otra, ahora, otra cuestión. Dudo seriamente que en la alguna mesa de Jujuy estén las boletas de Musa. O sea, ni siquiera tiene ese alcance. Pero es uno de los candidatos oficiales de este domingo. Usted sabe que hay gente que va a votar y vota cualquier cosa. Es decir, llega el momento. De Tim Marí, de Don Pigüel. Lamentablemente, en el sistema nuestro, donde el voto es obligatorio. Contestó Musa. Atención, contestó Musa. Ayer vi propaganda de Musa y tenía los dibujitos del lobo de mar y los pingüinos y todo. Excelente. Excelente. Un grande. No sé lo que estaba diciendo. Que interrumpe. Estabas hablando de que elegía la gente. Ah, la gente llega. Mucha gente llega y, como tenemos desgraciadamente el voto obligatorio, que es una ley absolutamente ridícula y por otra parte antidemocrática, claro, ocurre que vos tenés que ir a votar aunque no quieras. Lo cual está muy mal, porque yo bien puedo soportar el voto de los indecisos, pero no el voto de los indiferentes. Claro. No tengo por qué. Entonces. Hay gente que llega y elige la boleta en el momento. Es muy probable que mucha de esa gente, que es una gran cantidad... Elige a los partidos grandes, que son las que tienen pilones y tal. No, al contrario, la gente que va a votar elige los partidos chicos. ¿Sí? La gente que no le importa votar, dice, total, este no va a salir, así que voto por este. De esa manera, los partidos menos agraciados suelen tener un piso de votos ínfimo, pero existente. Que es de esta gente, de la gente que llega al alcohol y dice, a ver, uy, mira, este se llama Musa, ¿lo conoces? No, metelo en el sobre, está todo bien. Bueno, el heavy metal tiene su candidato, ¿eh? Claro. No, es que la fórmula iba a ser... No, la fórmula él la tenía ya arreglado, un acuerdo con el doctor Héctor Arela. Arela. Y no, se cayó la fórmula Musa Arela. Musa Arela, claro. Era como el de Macan y Hugo. Llegaba el totalmente. Chiste de Sergio acá. Bueno, amigos. Vótenlo. No los va a defraudar. Ok. Como no nos va a dar tiempo para... Me vas programando Warrant. Warrant. En lugar de lo que teníamos ahora, porque Musa nos sacó... Musa acaparó. Saludos de Mariano, que dice que Ladri Soto, pero que eran de igual. ¿Qué? Que ladri. Ah, porque estuvo sí, poco corto. Tiempo. 40 minutos tiempo. Es una... La verdad que sí, la verdad podría haberse extendido un poco más. Una falta de respeto. Bueno, íbamos a irnos con este tema de todas maneras, de Warrant, que se llama Train Train. O sea, nos tomamos el tren y nos vamos. Esa es la por idea. Dos. La otra sí. Novedad que quedó suspendida por la política va la semana que viene. ¿Qué era? Lo de Robert Plant. Ah, es verdad. Sí, que lo íbamos a anunciar ahora, pero bueno, lo vamos a pasar para la semana que viene. Si el disco acaba de salir. El disco acaba de salir. Lo nuevo de Robert. Lo podemos anunciar así brevemente. Sorpresivamente, luego de que se anunciara lo de Led Zeppelin. Sí, claro. Se anunció y está pendiente y programado y todo. Pero salió un disco del cual yo no tenía la menor idea ni conocía su existencia ni nada. Con una cantante y violinista de fiddle, Alison Krauss. Ajá. El disco se llama Racing Sand. Exacto, o sea, levantando arena o arena en levante, si usted quiere, ¿no? No es tan raro que Robert Plant se mezcle con este tipo de artistas. No lo es en absoluto. Pero lo extraño es que lo hayan convencido para hacer un disco entero con alguien más, cosa que Plant no había hecho hasta ahora, que yo recuerdo, salvo por supuesto, o sea, el disco con Jimmy Page. Así, Plant, Robert Plant, Alison Krauss. Así. Un solo tema. Y en, no. Su gran mayoría son covers. Sí, totalmente. Y covers medio diversos. De country, de le aclaro, le aclaro. Como odio los que curran con covers. No, pero no son covers conocidos. No hay ningún tema conocido, salvo, si usted quiere llamarle conocido, un tema de B. Page y Plant. Es lo único que he conocido y no creo que tampoco... A menos que uno esté familiarizado con el country, porque si estás familiarizado con el country hay nombres ahí más o menos importantes. Sí, hay nombres, no, pero no temas. No, claro. O sea, no los nombres... Estar. No, pero... A ver, Robert Plant siempre tuvo una inclinación decidida a la música folk, tanto a la céltica como a la norteamericana. El tema es que tomó a una artista de bluegrass que justamente reúne las condiciones de ser de música country, pero de la música country de los Apalaches. es decir, de la que más relacionada está con el legado celta. ¿Lo tiene? Entonces, no es extraño que Robert Plant esté ligado a esto, teniendo en cuenta que alguna vez Led Zeppelin tuvo a Sandy Denny colaborando en un tema como The Battle of Evermore. ¿Eh? Esa es la idea. Bueno, pero siempre esto queda para la semana que viene. Sí, esto para la semana que viene. Ahora nos vamos con Warren, Pudra Alegría, un cover de Blackfoot. Ajá. Tren, tren, señoras y señores. Esto ha sido Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem. Bonanita tutón. En internet, y nos despedimos alegremente hasta la semana que viene. Recuerden, requiemweb.com.ar. Si no llegaron al programa completo, pueden bajarlo de ahí. ¿Qué les parece? ¿Bien? Musa 2007. No sé, pero ya te contestaré. Larguemos la pavada.